Mayor. Buenas tardes, queridos y estimados oyentes. Empieza una vez más tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Empieza un programa más de Escándalo en las Ondas. Aquí escuchando a los Rude Boys desde Radio Topa en el 101.8 de la FM con la canción Rude Boy Shuffle. Buenas tardes, compañero. Te veo un poco... Buenas tardes. ...fatigado. Quizás ayer celebraste el 22 aniversario de esta mítica radio. Sí, un poco. Sí, pues nada, sí. Agradecer también a toda la gente que participó ayer en el concierto que hicimos Radio Topo, ahí en el Parque La Paz, en el que actuó 13 Crows, Los Videos de la Morgue, Induma y Nueva Generación, y también, como no, los estimados DJs de Radio Topo, DJ Guindilla, Guindyman y Yoshi Beer, a los platos. Gracias a todos los que os y a todas las que os acercasteis ahí al Parque de la Paz y nos echasteis una manita. Y bueno, pues vinisteis a celebrar con nosotros el 20 aniversario. Sobre todo a los valientes, 22 aniversario, los valientes que acabaron en la fuente. Es verdad, los valientes que acabaron en la fuente. Y que, la organización nos hace responsables. Y hay que decirlo que fueron voluntarios, voluntariamente. Sí, sí. No, no es que la tiraran. Pues sí, pues es otro programa más de Escándalo en las Ondas. Hoy tenemos alguna cosita más que presentaros por aquí, ¿no, compañero? Sí, he traído un par de grupos de estos de la Europa Oriental, que ya hacía tiempo que los habíamos dejado en reposo. Y pues mira, hoy va a poner un par de temitas. Que no, nunca viene nada mal. Claro. ¿Alguna cosa más que os comentaremos? ¿Alguna cita que tenemos por allí? ¿No? ¿Tenemos algún concierto? Sí, bueno, el del viernes, ¿no? Sí, el próximo viernes, concierto... A ver, que no tenemos por aquí el cartel. Sí, la campaña. Ah, hostia. No, eso es la campaña contra la OTAN. Pues hay concierto contra la OTAN este viernes. Y bueno, pues tocan un montón de bandas. Y eso total. Defcon 2, Berricharrak, los Habeas Corpus. De Zaragoza creo que son el grupo reggae. Los Irregular Roots. Irregular Roots. Bueno, para nosotros lo mejor de la noche será. Exacto. Nacho Vargas Vegas, bueno, no sé quién es. Pero esto os lo comentamos un momento después. También tenemos, como no, la birrería de Escándalo en las Ondas. Hoy tenemos una cervecita que se llama Judas. Sí, hoy no hemos estado muy ocupados esta semana. No hemos podido pillar una cerveza artesana, pero hemos pillado una cerveza bien rica. Me da culpa, no pude ir a la birrería a comprar la cerveza correspondiente. Pero bueno, pero tengo una por aquí que se llama Judas. Esta está rica, rica. Qué rica, rica. Ahora os vamos a contar de ya. Bueno, pues qué, compañero, 1, 2, 3, empezamos el programa, ¿no? Unboxing Judas. Venga, una vez más empieza aquí la birrería de Escándalo en las Ondas. Compañero, haz los honores. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, ho echi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Yo creo que esta canción hoy viene al pelo a más de un componente de aquí de Radio Topo. Virus, sí. Campeón. Ayer le intentamos meter el gorro guindilla y no. Ah, sí, no. No, bueno. Bueno, pues eso, os vamos a hablar de aquí en el. En la birrería de Escándalo en las Ondas, os vamos a hablar de esta cerveza al belga que se llama Judas. Iberia, Oper, poca poesía, Macuesta, dona, canto. Bueno, deciros que la cerveza esta Judas procede de Wauwpos. Flandes, Bélgica, es una strong ale, tiene 8,5 graditos y marida estupendamente con unas ensaladitas, embutidos y frutos secos. Es Esta joya con nombre de traidor bíblico y etiqueta maliciosa llama la atención de santos y pecadores. Pero como bien dice el dicho belga, cerveza maliciosa, placer divino. nunca está muy bien. Judas tiene su origen en la cervecería local de Saint-Michel de Warlus, en Flandes, Bélgica, y lleva comercializándose desde el año 1880, en el que empezó también a producirse. No está mal. Según nos cuentan aquí los compis de Cerveceo, que son de donde estamos extrayendo el texto, y que luego os daremos una noticia, probablemente es una de las mejores cervezas de tipo Ale Rubia, fuerte, con ese estilo belga inconfundible que sigue un proceso meticuloso de elaboración tradicional. Fue en 1986 cuando sufrió grandes mejoras llevadas a cabo por maestros cerveceros con años de experiencia. Por medio de un cuidadoso desarrollo del producto y siguiendo un exhaustivo estudio realizado sobre las necesidades de los consumidores belgas de este tipo de cervezas, se produjo la que hoy en día es la aclamada cerveza Judas. Su excelente calidad fue reconocida con la concesión de la medalla de plata en la selección Mon en 1989. Desde la tierra de los flamencos llega al cerveceo.com esta Strong Ale de alta fermentación con nombre de pecado, pero de sabor divino. En su proceso de elaboración se utiliza la mejor selección de cebadas, trigos y lúpulos traídos de la región de Bohemia. Después del embotellado sufre una segunda fermentación y se deja madurar durante bastante tiempo. Al servirla muestra un tono ámbar dorado muy atractivo, acompañado de una espuma blanca consistente que se mantiene. Desprende aromas en los que predominan los afrutados, pero también los de la miel, la hierba fresca y el cereal. En boca predomina un fondo seco que se mantiene a lo largo del trago, con notas amargas y dulces equilibradas a la perfección. Es una cerveza llena de sabor, con una buena acidez y que produce una suave sensación de frescor en la boca. Sus 8,5 grados de alcohol aportan un final astringente, propio del mejor coñac. Es una cerveza muy compleja y posee una muy interesante evolución de aromas conforme la cerveza va reposando y adquiriendo temperatura en la copa. Se debe servir a una temperatura de entre 8 y 10 grados, bebida a pequeños sorbos y tranquilamente en su exclusiva copa de tipo tulipán. Vaya. Es la compañera perfecta para un momento de relajación personal al final del día, saboreada trago a trago con un buen licor. La cerveza Judas es una gran opción a la hora de comprar cerveza belga, debido a que sus características la hacen única. Por ello, la ponemos a tu disposición en su tienda online, la cerveceo.com. Ya sabes que venden cervecitas y entonces pues una de ellas es la Judas. Bueno, y los compis de cerveceo.com, pues esperemos que pronto nos den una alegría. No vamos a decir nada más. Es verdad, tenemos una noticia por ahí todo noticiosa que todavía no se ha terminado de concretar. Nos la tienen que concretar, pero que sepáis. De hecho, bajarán aquí a concretarla. Efectivamente. Que esto está ya cerrado. Lo tenemos a cerveceo.com por aquí y bueno, pues ya comentaremos en siguientes programas. Nos veremos obligados a hacer un especial de cerveza. Otra vez. Dios. Venga, que ya hemos hablado mucho. Oye, por cierto, hoy tocaban los magnetofones, ¿sabes? Hostia, ¿no? Sí, a las 6. A las 6, bueno. Ya habrán tocado. Si no, bueno, sí. Los que estáis por Torrero, pues eso, en el Parque La Paz, hoy había hacía concierto y estaban ahí estos chicos de magnetofones. Bueno, pues... Nos llamáis y nos contáis qué tal ha ido. No hemos podido subir. Cabrones. No hemos podido subir, teníamos que estar en el programa, pues esas cosas. Hay que preparar los programas y tal. Entonces, pero bueno, tenemos muchas ganas de ver a nuestros compañeros y amigos de magnetofones, que dentro de poco también otra banda que nos va a dar otra noticia, una muy buena noticia, que será para diciembre, compañero. Ya te diré yo. Bueno, mientras tanto... Y mientras, después de hablar de buenas noticias sin concretar ninguna... Para variar... Vamos a concretar un poco de música aquí. Sí, como os hemos puesto una... O sea, como nosotros nos hemos puesto una cerveza belga, pues os vamos a poner un tema de un grupo belga. Sí. Y bueno, pues grupo belga, pues o los Moon Invaders o los Carolo Regians. Y como vienen a ser los mismos, pues mira, la primera que hemos pillado. Así que eso, os dejamos con un tema de la banda esta, los Carolo Regians, de su disco Fat Is Back, que os dejamos con el tema Got to Be a Man. Vamos con la sección de noticias y empezamos el programa de hoy. Pues bueno, comentando los conciertos, ya hemos comentado que hoy hemos tenido a los Magnetofones ahí en el Parque La Paz. No los hemos podido ver, pero supongo que todos nuestros amigos lo habrán hecho fenomenal, como siempre. Sí, además parte de nosotros sigue ahí en el Parque La Paz. Sí, yo creo que se va a quedar de por vida. Dejamos multitud de restos de todo tipo. Que bueno, concierto antiotan, va. Sí, exacto, pues bueno, eso. Para este fin de semana tenéis el concierto el día 25 de septiembre, el próximo viernes, concierto antiotan aquí en Zaragoza, en el que actuarán los Siniestro Total, Habeas Corpus, Defcon 2, Berry Charrak, Irregular Roots, Nacho Vegas, DJ Pentejo y Jaime Ocaña en concierto contra la OTAN aquí en Zaragoza, como os decimos. ¿Jaime Ocaña es el de Voy Camino a Soria? Sí, es un presentador, me dijeron, sí, creo que sí. Ah, no, pero sí, bueno, no sé. Ah. Hostia, premio. Pues eso, será en la sala multiusos a partir de las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana. El bono de apoyo de la campaña contra las maniobras de la OTAN son 5 euros. Entonces es uno de los actos que entra dentro de la campaña con No a la OTAN y sus maniobras, en el que se van a realizar charlas en barrios, concierto 25 de septiembre y también una manifestación para el 3 de octubre. Pero eso ya os lo contarán otros programas. Nosotros comentamos el concierto que tendrá lugar ese, como os decimos, el día 25 de septiembre. Pues eso, recordamos, concierto anti-OTAN, para quien no lo sepa, pues eso, que van a estar aquí en Zaragoza de maniobras. No les vale con tener una quinta parte de la provincia para sus jueguecicos, que encima nos traen a sus amigos de fuera. Para jugar. Bueno, en fin, eso. 25 de septiembre, este viernes, a partir de las 7 de la tarde, en la sala multiusos de Zaragoza. Bono de apoyo vale 5 pavetes. Y eso, Defcon 2, Siniestro Total, Berry Charrak, Nacho Vegas, Irregular Roots, Habeas Corpus, DJ Pendejo y Jaime Ocaña. Precio más que bien, 5 euros, 7 sí, grupos, aparte grupos que, pues bueno. Para que le mole, la verdad que está muy bien. Para que le guste, pues bueno, veas Corpus, que llama tanto, también Siniestro Total, como no, viejos históricos del punk rock. Si toca la de Voy Camino Soria y la culpa fue el cha-cha-cha, yo ya me doy por satisfecho. Defcon 2, los Berry Charrak, que bueno, yo tampoco los conozco mucho, bueno, ahora es grupo así hardcore, ¿no? No sé, el marketing se lo lleva el PP de esta ciudad. Son los que más los promocionan. Algo por el estilo, sí, exacto. Y luego, bueno, los que conocemos más, los Irregular Roots, que hacen ahí su reggae, que no está nada mal, ¿eh? O sea que, pues eso, apuntaros, 25 de septiembre, concierto antiota, no podéis faltar. Me ha gustado la birra, ¿eh? Sí, la Judas entra muy bien, ¿eh? Aparte, aunque hostia, es... muy buena. Aunque nada más, no me has hecho la crítica correspondiente. Sí. Aunque es una cerveza que vamos a decir es un... Que tiene alta graduación, son 8. Tampoco se nota mucho en la cerveza, ¿eh? Hombre, supongo que si te tomas 3, la cosa ya empieza a pegar, pero... Claro, es que hoy hemos tenido que compartir una, está la cosa muy mal. Pero hostia, muy rica, ¿eh? O sea, no tiene el sabor este que tiene las artesanas y tal, pero está muy buena. Y luego tampoco tiene un sabor, es una cerveza con mucho sabor, pero tampoco no es el sabor fuerte este que muchas veces te dices, hostia, esto parece en vez de una cerveza un coñá, ¿no? No, que está muy equilibrada lo que decían estos. Sí, muy bien. Pues nada, para el siguiente botellón. Escándalo, aprueba esta birra. Judas que vamos a comprar. Pues eso, después de comentaros el concierto que tendréis el próximo 25 de septiembre, seguimos con más música aquí en Escando en las Ondas. Y ahora, ¿qué me traéis aquí? ¿Asesinos cereales? Sí, sí, como estamos hablando de la OTAN, quería poner un tema del Pacto de Varsovia, así, por tocar el tema, y pero no sé dónde está. Entonces, por cierto, compañero, ayer una crítica que nos hicieron al programa, ponemos poco jamaicano, ponemos poco ska tradicional. Pero que es que eso tiene muy fácil arreglo. Quien quiera escuchar ska tradicional, que venga aquí y haga un programa. Hay huecos libres en Radio Topo. Únanse a la gran familia. No se lo pierdan. Harán turnos de 12 horas de barra. Exacto, pero se pasarán bien. Pues eso, bueno, eso, vamos. Bueno, después de esto, Asesinos Cereales, cuenta, venga, va. Nada, que es una banda argentina. La verdad que es un poco, es un mojón, pero es que me ha hecho gracia. La letra, más que nada. Así que eso, sin más, no tenemos ni idea de este grupo. A mí me suena el nombre, yo creo que alguna vez ya lo hemos puesto, pero bueno, eso, el título de la canción es Podría ser viernes. Podríamos decir que podría ser viernes, ojalá fuera viernes. Bueno, sí. Si no estaríamos aquí, pero porque emitimos los domingos, pero bueno, pero ojalá fuera viernes de nuevo. Joder, es que el fin de semana se pasa enseguida. Volverías a tener un año menos. Es verdad, volvería a tener un año menos. Por cierto, muchas gracias a la dedicatoria que a los DJs que en el concierto. Se te caía el lagrimón. Se me caía el lagrimón. Sí, sí, sí. Aunque dijeras, ¡cabrones! Exacto. Se te caía el lagrimón. Muchas gracias a nuestros DJs Radio Topo que siempre bordan las actuaciones o los conciertos que hacemos. Venga, vamos con eso. Se llama Asesinos Cereales y la canción Podría ser viernes. Temazo. A trabajar. Martes a correr, ataca la rutina, yo no puedo entender, porque es así la vida, necesito una razón que me alegre el corazón. Podría ser viernes, podría ser viernes, y si fuera viernes estaría de fiesta bailando con vos. Llegó mitad de la semana y a punto de explotar. Tensión acumulada, mi cabeza no responde y mi cuerpo no da más. Jueves son las 10, el día no da tregua, la hora no pasa más. Y solo encuentro alivio caminando con paz de este ritmo sin igual. ¡Bendito esca! Viernes, podría ser viernes. Y si fuera viernes estaría de fiesta bailando con vos. Viernes, podría ser viernes, y si fuera viernes estaría de fiesta bailando con vos. Podría ser viernes, compañero. Qué gran canción, la verdad me ha gustado mucho. Te lo digo en serio. Bueno, pues me estoy pidiendo cita para el doctor. Sí, no, hombre, es una canción graciosa, yo que sé, pero vamos. Sí, bueno, se llama Asesinos Cereales, que es una banda punk ska oriunda de Villavoch y San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Tuvo su origen en 1999 a partir de la disolución de varias bandas de punk rock de la escena local de ese momento, bajo presión, jate y alteración. O sea, oh yeah. No, es curioso. Pues nada, no está mal, ¿no? O sea, sí, es una canción divertida que obviamente, pues eso, no es de lo que escucharías en casa para regalarte los oídos, pero pues si estás por ahí de parranda, pues es un temazo. En casa se escuchan muchas cosas raras, ¿eh? Hay que decirlo, que no es así. Pero bueno, sí, pues una nota aquí de bueno, curiosidad, ¿no? Dentro de Escándalos Ondas, esos Asesinos Cereales, esta banda de Argentina, de la provincia concretamente de Villa de Bosch, Villa Bosch y San Martín. Y bueno, pues este tema que hemos puesto aquí. Vamos a seguir ahora con, esta vez, que es una banda... Estos son checos. Checos. Sí, me han fallado los polacos, pero me quedan los checos. Además, yo creo que esta banda nos la hemos puesto en alguna ocasión, ¿no? Sí, los tres que has hecho, estos ya han sonado cuando hacíamos el... Especial. ¿Cómo se llamaba aquellos de...? Ska Around the World. Muy bien, sí, sí. Ska Around the World. Oye, volveremos a esos programas especiales que hacíamos aquí. Sí, pues eso, estos ya los hemos puesto, es una banda checa que la verdad que suena bastante bien y bueno, pues nada, simplemente por volver, siempre estamos con el rollo anglosajón y estamos un poco hasta el orto, así que nada. Pues jamaicano, nos falta jamaicano. Vámonos con una banda checa que mola mucho, así que se os dejamos con los Tleskats y la historia de Jan Tleskats. No, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo se lee? Privellana Tleskats. Jan Tleskač je hrdina, snad větší Mirka Dušina. Skartoval jsem vrchlickýho Volkrasovu Puškina. Historii mezery, mýty, báje, pověry, pochybnosti rozmetá je dlouhodobá osvěta. Pravdu ven už není před ní zatažená ruleta. Letech dávno minulých událost se udělala, a kem z Kremlu putuje za klukem, kerej mutuje. Plány přivez, řek mu strejda, Josef dýmku šlukuje. Čísla, čáry, výpočty, úkryt věže kostelní, jeden schod a druhej schod a třetí schod a čtvrtý schod. Má je tady jako pytli, jenom abych našel chod. Strašená tvář, deník prachu krývá, síla noci nezbedne a tělo v díře. Pesedne, kam přijde holubu, ten chlapec už se nezvedne. Zůstalo vše v tajnosti, mrtvý totiž nemluví, fučí před ním ještě kus, nic neřek ani mistr. Je to naše plus, že kolo znáte z každý roz. Thank you. Tasmania to Hong Kong City. A long, long trip from north to south. I'm waiting for you. Return to the high mountains and searching all the seas in the deep jungle beyond the trees. From east to west, I scream to you. Te recordamos que si te dices el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y esto es tu cita y tu dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Escuchas un programa más de escándalo en las ondas. Y esta vez con esta magnífica banda catalana, los Doctor Calypso, con su de su trabajo, su Barbarossa Platz, con la canción Return. Ahora os pondremos un tema de su último disco. Sí. El... A ver que lo mire por aquí. El Siempre Andavant, que ya estuve, bueno, lo estuvimos presentando aquí. Colaboramos en el... ¿Cómo se llama? La financiación esta, la... crowdfunding. El crowdfunding esto que hicieron para sacar el disco. Y bueno, pues pusimos cuantos temas. Nos sigue gustando los Calypso. Y bueno, vamos a poner a... No es el disco que más nos gusta, pero bueno. A mí no me... Yo también soy muy fan de los Doctor Calypso. Quiero decir que también que... Mola, pero... También hay canciones, ¿no? Pero bueno. En fin, no, de todas formas luego también vamos a insistir en cada programa que recordaros que este programa radio cumple este año el 20 aniversario. Ah, es verdad. Escándalo mola. Escándalo. Y los Calypso también. Exacto. Entonces os recordar que para el 20 de noviembre, 21 de noviembre, realizamos aquí el aniversario de Escándalo en las Ondas, fin de semana, en el que se realizarán diversos actos que todavía estamos concretando. Un concierto, va a haber también unas cuantas fiestas. Una carajillada popular. Una carajillada popular. Rancho popular. Rancho popular, que... no sé. Aguantación de frente popular. concurso de tenaza alicate. Puede haber también. Only professionals. Amateurs no dejamos. Exacto. Pues bueno, pero eso, que para el 2021, que sepáis que celebramos el 20 aniversario aquí, en Zaragoza, y os iremos comentando los actos. ¿De qué te ríes tú, tío? No, nada, Pues eso. Que cumplimos 20 añitos. Ahí es nada. Y venga, porque. Bueno, han aparecido por aquí los Calypso. Así por arte de magia. Arte de magia, no sabemos qué tendrá que ver, pero por aquí están los Calypso. Y vamos a poneros un tema de su último disco. Es el Siempre Andavant, pero hoy hemos elegido el Spans del Temps, que es el segundo corte de la cara. Como cumplimos 20 añitos, claro. El claro, paso del tiempo. El paso del tiempo. Pues venga, por ahí van Doctor Calypso con Spans del Temps. Sigui igual, tant si és bo com si és dolent, i tots Bueno, pues ya han sonado los Calypso con el Pacho del Tiempo y ahora vamos a cambiar de tercio. A ver, totalmente. A ver qué tienes preparado. Pues a nuestra amiguita Nina Cilly, hombre, que aquí somos muy fans. Nina Cilly. Sacó un disco en el que colaboraba, bueno, una canción que colaboraba Juliano Palma. Sacó un primer disco que nos gustó mucho. Sí, nada más lo hacen ska, pero es un soul, ¿no? Soul el, pop. Sí, el primer disco era eso, era muy soul, tenía un reggae y tenía una así más o menos de ska. Estaba chulo, estaba muy chulo. Luego sacó otro que no nos gustó nada. Y ahora, pues ya confirma tendencia. Que no nos va a gustar, ¿no? No, se ha ido ya totalmente. Pero bueno, la verdad que es una pena porque tiene una voz chulísima. Es una cantante fenomenal, vamos. Sí, bueno, pues ahora hace otras cositas. Ha sacado un disco nuevo que se llama Frasi e Fumo. Y bueno, pues nada, hemos escuchado así rápidamente por encima y bueno, hemos elegido una canción pues que está chula, no es ska, no es reggae. De Chema Libero. Pero la canción mola. Sí, pues nada, pues vamos con ello. Además tenemos que poner alguna italianada. Escándalos sin alguna italianada. Por favor. Por favor, Entonces vamos con ella, vamos con Nina Cilly, aquí en Escándalo en las Ondas y con su canción E Chema Libero. Che serve questo tempo che non passa mai? Tanto hai detto che non tornerai. Rabbia e nostalgia sarebbe facile. Lacrime e follia sarebbe inutile. Pensieri stancamente si rincorrono, fanno il giro e ti trovano. Sono a terra ma non c'è pericolo. Faccio cruciverba schermo. Ma è sicuro che non mi vedrai. últimos 10 minutos del programa, ya nos vamos a dentro un poquito, nos despediremos. Antes de nada, queríamos recordar al grandísimo Rico Rodríguez. Sí, vamos a dedicarle un tema aquí desde Escándalo, uno de los mejores trombonistas de Jamaica. Nos dejó hace muy poquito y bueno, pues queremos hacer un pequeño homenaje pues a este gran músico y que bueno, que fue uno de los, vamos, pioneros también, ¿no? Podemos decir, dentro de la música jamaicana y dentro del ska. Más así matamos dos pájaros de un tiro, hacemos un homenaje y ponemos algo clasicote, ¿eh? Sí, de tal forma, efectivamente, de tal forma sí que podíamos hacer en sucesivos programas. Ahora podíamos hacer también un pequeño espacio dedicado a Rico Rodríguez, lo que fue su vida y los discos. ¿Qué te parece, compañero? No lo hice por Desmond Dekker. También es cierto. No, hombre, sí. Bueno, habrá que encontrar un hueco en la agenda, pero eso va a estar muy complicado. Bueno, veremos a ver. Bueno, por ahora, por eso, para dejar un homenaje aquí en Escándalo en las Ondas a este magnífico músico Rico Rodríguez, pues vamos a poner este tema. Sí, os vamos a dejar con la canción del trabajo, que es lo que tú tendrás que hacer mañana. Yo no, que tengo fiesta. ¡Qué hijo de hecho! Rico Rodríguez. Wartong. We'll be right back. ahora sí, ya Escándalo en las Ondas se despide hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Seguiremos, volveremos la semana que viene aquí a Radio Topa 101.8, como todos los domingos. A partir de las 8 de la tarde nos tendréis aquí, pues haciendo, pues eso, nuestro programa Escándalo en las Ondas, dedicado a Skull Reggae y demás ritmos calientes. Volvemos la semana que viene. Antes de nada, terminamos recordando también el concierto anti-OTAN que tiene para este fin de semana. Eso, este viernes 25 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 3 de la mañana, en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza, pues podréis escuchar a Defcon 2, Siniestro Total, Berry Charrac, Nacho Vegas, Irregular Roots, Habeas Corpus, DJ Pendejo y Jaime Ocaña. El bono apoyo del concierto son 5 euros. Y como dice por aquí, OTAN no, bases fuera. Y ya que recuperamos un lema histórico antimilitarista, pues vamos a poner un tema histórico también antimilitarista, ¿no? No había sonado nada italiano y esta va a ser la tercera. Pues sí, vamos a decir, os vamos a dejar con la Pioni, con una versión de la canción esta de Cojón Prieto de los Guajalotes, que se llamaba Insumisión, de su trabajo ahí meso IY. Clasicazo. Un clasicazo. Pues eso, hasta la semana que viene, os dejamos con los Arpioni con la canción Insumisión. Chao. Se ti suonano alla porta e tua madre si spaventa perché è un carabiniere. La notizia non è Gaia che ti chiaman per la naia, ma la naia del cos'è? Militare sottomesso sui parasti andiamo un velo, ma e poi mai carabiniere. Vita è un'altra cosa, con la naia non si sposa, quel che cerca libertà. Insumissione, insumissione, allo Stato suo servo non sarò. Insumissione, insumissione, al culotto sicuro non farò. Cioè che bello rassegnato, che ti prendo solo un anno, ma un anno di libertà. Già la vita passa in fretta, te ne prendono una fetta, tu non gliela regalar. Sacrifici e tricolore, preferisco il rosso sole, viva la rivoluzione. Dicono, dicono, dicono, dicono che la vita è un'altra cosa, con la naia non si sposa, quel che cerca libertà. Insumissione, insumissione, lo Stato suo servo non sarò. Insumissione, insumissione, il culotto sicuro non farò. Le volte è capitato che uno sbirro strapagato viene a romperti coglioni. Lui lo fa per guadagnare, ma tu voglia di sudare, in quel modo fai un po' tu. Quindi con la cartolina fai una bella marchettina e al finale dici no. La vita è un'altra cosa, con la naia non si sposa, quel che cerco è libertà. Insumissione, insumissione, lo Stato il suo servo non sarò. Insumissione, insumissione, il culotto sicuro non farò. Insumissione, insumissione, lo Stato il suo servo non sarò. Insumissione, insumissione, il culotto sicuro non farò. Volte è capitato.